Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación, una colaboración de Radio Santana y el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, con invitados, entrevistas y consejos para ayudar a su hijo a que tenga éxito en la escuela y en su vida. Buenas noches. Buenas noches. Bienvenidos al programa de radio Los Jóvenes y la Educación del Distrito Escolar de Garden Grove. Soy el maestro Dante Ursúa Ramírez. Me da mucho gusto saludarlos y les doy la más cordial bienvenida el día de hoy, 21 de mayo del 2018. Nuestro distrito, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, tiene como prioridad enviar más estudiantes cada año a la universidad, proveerles también una experiencia académica rigurosa, de alta calidad, en donde les ponemos unas expectativas altas a los estudiantes para que avancen, para que aprendan y para que vayan a la universidad. Nuestra visión y nuestras metas u objetivos son bien claros. Queremos ciudadanos exitosos que tengan, que puedan desempeñarse en nuestra sociedad, y precisamente por eso nos hemos puesto nuestras tres metas. La primera, desarrollar en nuestros estudiantes habilidades académicas que les sean útiles para sobresalir, para aprender y para llegar a la universidad. La meta número dos es desarrollar en ellos las habilidades personales para lograr esas habilidades académicas. Y todo esto se conjunta en la meta número tres, que es el éxito en la vida. Estas habilidades académicas y personales van a contribuir para que nuestros estudiantes tengan éxito en la vida a través de lo que ellos estudien en la universidad o de la carrera que ellos prefieran o el trabajo que ellos quieran desarrollar en el futuro. Todo esto no es posible sino también con la participación de los padres de familia. Precisamente por eso desarrollamos estos programas de radio en Radio Santana para llevar a nuestros padres de familia más información, más detalles sobre cómo apoyar a sus hijos, cómo involucrarse a la educación, cómo involucrarse en la educación de sus hijos, cómo poder verse informados por todas las escuelas en donde sus hijos están estudiando y cómo las escuelas pueden ayudar a los padres de familia para que apoyen a sus hijos. El día de hoy tenemos un tema y un invitado muy especial. El tema es los recursos de verano para las familias. El verano ya está aquí, estamos a fines de mayo, y nos encontramos ante la posibilidad de que los estudiantes salgan de la escuela y se puedan inscribir o puedan hacer algunas actividades de verano. La inscripción para estas actividades de verano ya empezó. Como padres estamos preparándonos para encontrar algunas actividades que enriquezcan a su hijo y a la vez les sean divertidas. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Gabriel Magaña, coordinador del Departamento de Padres y Enlace Comunitario del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove, para que nos comparta información acerca del evento Recursos de Verano para las Familias. Este evento tendrá muchos grupos de la comunidad con los que se han organizado programas disponibles para nuestros estudiantes. Y el día de hoy el maestro Gabriel nos estará informando de los detalles que usted como padre de familia debe de saber para que sus hijos puedan participar en estas actividades durante el verano. Hacemos también una cordial invitación para todos nuestros radioescuchas, a toda nuestra audiencia, para que nos llamen al teléfono 714-340-5823 para que nos llamen y nos hagan llegar sus preguntas. Pueden salir al aire y nuestro invitado tendrá a bien contestarles sus gentiles preguntas. En estos momentos nos vamos a ir a un pequeño corte musical para que ustedes nos marquen. Recuerden 714-340-5823. No se muevan y no les cambien. En un momento regresamos con ustedes. Estamos de regreso. Gracias, muchas gracias a toda nuestra audiencia, a nuestro público en general, a los padres de familia que nos escuchan. Recuerden, si gustan salir al aire, pueden llamarnos al teléfono 714-340-5823. Si no quieren salir al aire, está bien. Solamente llámenos, nos dan su pregunta y yo tendré a bien leérsela a nuestro invitado. Nuevamente tenemos el día de hoy, para los que acaban de sintonizarnos, el nombre de la persona invitada el día de hoy es el maestro Gabriel Magaña, coordinador del Departamento de Padres y Enlace Comunitario del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Bienvenido, maestro. Maestro Magaña, ¿se puede presentar por favor con nosotros y decirnos un poco de lo que hace el Departamento de Padres y Enlace Comunitario? Bueno, primeramente, muchísimas gracias por esa grata presentación, introducción. Realmente es un placer estar aquí de nuevo en Radio Santana. Y pues, más que nada, muchísimas gracias de nuevo por la invitación y por estar aquí. Bueno, como coordinador del Departamento de Padres y Enlace Comunitario, se juegan muchos papeles, ¿no? Se hacen muchísimos roles. Con el afán de mantener este compromiso que tenemos con nuestra comunidad del distrito de Garden Grove. Entre ellos es pues brindar apoyo a las familias y a nuestros padres de familia pues, en crear conexiones con las escuelas y con el distrito. Porque pues reconocemos de que es de suma importancia de que nuestros padres, de que nuestras familias tengan esa conexión, sepan que hay un puente, que se pueden relacionar con las escuelas sin importar idioma, sin importar cultura. Y más que nada, pues me toca como coordinador pues hacer ese intento y pues lograr de que haya esa conexión, porque como sabemos, nos lo dicen todos los estudios, entre más involucrados estén nuestros padres en nuestras escuelas, más éxito tendrán nuestros hijos académicamente, socioemocional y pues últimamente para alcanzar esa meta que tenemos en el distrito de hacer aprendices de vida a nuestros estudiantes, ¿no? Como mencioné, es facilitar la comunicación entre los planteles y las familias, adiestrando diferentes individuos para que pues realmente hagan esa conexión y enlacen a nuestros padres para que se sientan bienvenidos en los planteles. Me toca planificar y coordinar con el equipo, definitivamente, distintos eventos en el distrito para informar a familias y estudiantes sobre distintos temas. Por ejemplo, hacemos la Feria de la Universidad, ¿no? Que viene próximamente en octubre. Hacemos diferentes ferias de recursos para familias. Por ejemplo, la que acaba de mencionar ahorita el maestro Ursúa acerca de los recursos para familias para el verano, que luego vamos a platicar un poco más en detalle. También acabamos de tener un evento que también se anunció, que fue muy bien asistido por la comunidad en cuanto a estrategias, información en contra, para contrarrestar el acoso cibernético o como le llaman el bullying o el cyberbullying. También, por el otro lado de la moneda, el otro lado de la tortilla, ¿no? Como decimos, hacemos también por medio del departamento entrenamientos para nuestras enlazadoras y enlazadores de los planteles del distrito para que estén adiestrados en lo más actual en cuanto programas educativos para padres, para que estén al tanto en cuanto de cómo apoyar a sus hijos, ¿no? En las escuelas y en el distrito. Y también me toca coordinar y trabajar con padres líderes a través del distrito en la fuerza operante de padres, al igual que el comité de padres de los estudiantes que están aprendiendo inglés, o les llaman el ILAC o el DILAC, ¿no? En la comunidad. Y de nuevo, realmente todos los esfuerzos y todo lo que se hace es para, de nuevo, cumplir con nuestro compromiso, con nuestra promesa, con nuestra obligación que tenemos con la comunidad de apoyar a todo estudiante para que sean exitosos en todo. Efectivamente, es un departamento súper activo en donde nos damos cuenta que valoran a los padres de familia y lo que se implementa pues es en beneficio de los padres de familia. Al estar hablando, por ejemplo, de esta feria de la universidad, de universidades, al estar hablando de estas reuniones de acoso cibernético, todos estos eventos pues son en beneficio de los padres para que los padres puedan apoyar más a los estudiantes. Y efectivamente, así como valoramos a nuestros estudiantes, porque en el distrito de Garden Grove pensamos que nuestros estudiantes son como nuestros propios hijos. De esta manera, proveemos una educación con altas expectativas para que los estudiantes se vayan a la universidad. Cambiando un poquito de sintonía, aquí podemos vamos a empezar a hablar sobre el tiempo de verano. Estamos a punto de irnos a las vacaciones de verano y en ocasiones los padres de familia pues están ocupados, tienen que irse a trabajar, regresan a las 5 de la tarde y el mayor dilema es qué hacer con nuestros hijos, y sobre todo cosas productivas. ¿De qué manera podemos hacer que nuestros hijos, en lugar de que estén perdiendo el tiempo o viendo la televisión, qué es lo que ellos pueden hacer? Nuestra primera pregunta para nuestro invitado es acerca de un evento que precisamente el Departamento de Padres de Padres y Enlace Comunitario del Distrito de Garden Grove va a llevar a cabo. Este evento se llama Recursos de Verano para las Familias. ¿Nos puede explicar, por favor, Maestro Gabriel, a nuestra audiencia, algo sobre este evento? Bueno, voy a hablar del evento, pero creo que es ventajoso, ¿no? De platicar un poco acerca de lo que le pasa a nuestros estudiantes en la comunidad al salir para las vacaciones de verano, ¿no? Porque el maestro Ursúa, usted lo mencionó un poco acerca de que sí, como padres estamos sumamente ocupados, a veces pues estamos trabajando, no nos damos cuenta, etcétera. Pero recordemos que pues el verano, siempre pensamos en el verano, las vacaciones de verano, y los estudiantes dicen, es tiempo de descansar y de diversión para muchos estudiantes. Se desvelan, desafortunadamente, disfrutan de mucha de la televisión, inclusive se llenan de estar jugando muchísimos videojuegos, pero tenemos que tener muchísimo cuidado. Desafortunadamente, durante estos meses de verano, los estudiantes experimentan lo que se le llama pérdida de habilidades y destrezas académicas. Ahora, sí, se escucha medio pesado y pues algo que de lo que debemos de preocuparnos, y efectivamente sí debemos de preocuparnos, porque esta pérdida de habilidades y destrezas académicas se ha notado por varios estudiosos, y nomás lo voy a mencionar brevemente para que tomemos en cuenta por qué es tan importante involucrar a nuestros estudiantes y pues seguir algunos de los consejos de los que vamos a mencionar, ¿no? Sabemos que esta pérdida se varía a través de nivel académico, de materia, de curso e ingresos de la familia. Es decir, que en diferentes materias hay diferente pérdida, o hay diferente nivel de pérdida de estas habilidades y destrezas académicas. Por ejemplo, imagínense, se dice que en el verano se pierde un promedio más o menos de un mes de estudios que han cursado anteriormente. Ahora, si lo ponemos eso en contexto, nuestros estudiantes por lo regular estudian 10 meses. Imagínense que solamente se les quede por promedio 9 meses de materia o 9 meses de destrezas, de habilidades. Ahora, eso si lo tomamos a largo plazo o si lo llevamos un poco más con más profundidad y más detalle, los promedios en las matemáticas son los que más se perjudican. Imagínense, en las matemáticas, en el verano, los estudiantes pierden más o menos 3 meses de capacidad en el nivel de matemáticas. Se nos atrasan. Y entonces ya al regresar en agosto, a finales de agosto, a principios de septiembre, ya vienen atrasados 3 meses si es que no se hace nada en el verano. ¿Sí? En cuanto a sus habilidades de lectura, pueden perder hasta 2 meses de capacidad de lectura. Que eso de nuevo es perjudicante para nuestros estudiantes porque al entrar a septiembre podemos decir que están un poco atrasados en cuanto a las capacidades y habilidades que deberían de tener, y para estar al tanto y pues para llegar al nivel a donde deben de estar, se van a tardar 2-3 meses para de nuevo entrar en lo que es la escuela. Pero sepan de que a pesar de que esto ocurra, uno como padre, uno como madre, uno como abuelo, uno como abuela, como tío, como tía, puede hacer bastante para intervenir. Sí. Les menciono unos cuantos pasos que potencialmente podrían tomar. Cuando hablamos de matemáticas, es sumamente importante de que se haga un repaso de las habilidades del pasado año y del próximo. Sepan que con el distrito de Garden Grove, los libros de texto están disponibles en línea gratuitamente. Así es que si su hijo, si su hija fuese a decir, pero mamá, pero papá, tío, no tengo el libro con el que estudié, ¿cómo voy a estudiar las matemáticas? Uno simplemente iría al sitio web, que sepan que pronto se los mandaremos, se los vamos a mandar más o menos en 2 semanas, les vamos a mandar el enlace, les vamos a mandar la información por teléfono, por el enlace en internet, para que ustedes acudan a ese sitio donde están los libros de matemáticas gratuitamente. Estos libros son los libros idénticos que se usan en el salón de clase, están disponibles en todos los niveles, de todos los grados, así es que los estudiantes pueden repasar o pueden avanzar, ¿sí? Inclusive en este formulario, en esta información que les vamos a mandar y les vamos a proveer, también va a haber sitios, porque a veces, y yo lo reconozco, que a veces hay algo de matemáticas que uno dice, pues es que yo no sé calcular, no sé hacer esas matemáticas. Los sitios que les vamos a mandar, que pronto, en 2 semanas más o menos, lo van a recibir, ustedes van a tener diferentes sitios donde van a poder acudir y practicar y hacer que los estudiantes practiquen por medio interactivo diferentes destrezas y habilidades de matemáticas, ¿no? Si platicamos de la lectura, saltemos a la lectura un poco. La lectura, debemos de estar haciendo que nuestros estudiantes lean entre 30 a 40 minutos por día. Ahora, voy a hacer hincapié en algo que a veces se menciona, a veces se dicen o se tiene la idea de que, pero maestro Magaña, ¿está bien de que no lean en inglés? ¿Tienen que leer solamente en inglés? Porque pues tenemos material en casa que está en español. Fíjense que con el hecho de que estén leyendo sin importar idioma, desarrollan esas capacidades de la lectura. De nuevo, si están leyendo en español, 30 minutos. Si están leyendo en español, 40 minutos. Les ayuda en sus destrezas y habilidades en el inglés. O sea, porque es una manera de estudiar, es una manera de ser, y pues no importa el idioma, y además nosotros también tenemos que hacer el esfuerzo, ¿no?, por mantener viva nuestra lengua materna, que es el español, y también el leer en inglés, tal igual que en el español, es una necesidad, ¿sí? Ahora, digamos de escritura, porque la escritura sabemos que también es algo que a veces batalla a nuestros estudiantes con ello. La escritura, podríamos recomendar de que se pongan a escribir diarios. Ahora van a decir, pero ¿cómo que diarios? Bueno, también lo pueden teclear, ¿no? En la computadora. O cartas. Sería buena idea o una idea de escribir una carta a ese tío, una abuela, un hermano que posiblemente no esté aquí o esté en otra ciudad o esté en nuestro país natal, y que le escriba, que haga el intento por escribir, porque de nuevo es mantener esa capacidad, esa habilidad, ¿sí? Escribir resúmenes de lo que han hecho durante el día, ¿no? Si fueron, si salieron, si anduvieron con amigos o visitaron a otras personas, hacer resúmenes o escribir de lo que están sintiendo, escribir de lo que están sintiendo. Y del otro lado de la moneda también es, como lo mencionó el maestro Ursúa, limíteles la televisión, ¿sí? Inclusive, limíteles también el acceso a la red. Ustedes manejan el internet, ustedes manejan el Facebook, ustedes manejan esas redes sociales, limítenlo, ¿sí? Porque también lo que vemos también es que en este día muchos estudiantes están apegados, por ejemplo, a su Netflix, ¿sí? También limíteles ese tiempo. Sí, efectivamente. El hecho de durante las vacaciones de verano que el estudiante siga leyendo hace una diferencia increíble. Cuando practica matemáticas por un ratito cada día, porque si sale vacaciones el 15 de junio y no regresa hasta fines de agosto, no importa en qué nivel de matemáticas esté, en qué grado de matemáticas esté, de todas maneras, después de dos meses y medio sin practicar matemáticas o lectura o escritura, pues sus habilidades bajan. Esa pérdida académica durante el verano, usted, padre de familia, puede recuperarlo con sus hijos. Solamente siga algunas de las instrucciones que el maestro Magaña nos acaba de dar. Leer 30, 40 minutos por día. Y también la información que nos dio acerca de los sitios del internet que están disponibles en el distrito. Eso va a mantener a sus hijos al mismo nivel como ellos salen en junio. Regresan en septiembre y siguen adelante. No experimentan ninguna, pues vamos a decir, devaluación académica, sino que se mantienen en el nivel en que salen, y eso les ayuda mucho para sus calificaciones. Mantener el nivel académico es importantísimo. Porque como lo escucharon de parte del maestro Magaña, se pierde un mes de estudios, un mes de habilidades, 3 meses de matemáticas, 2 meses de lectura. Entonces, incluso si usted puede platicar con ellos acerca de la lectura, si les dice, lean esto y en la tarde cuando regrese de trabajar, me escribes una cartita acerca de lo que leíste, es una manera de interactuar con ellos y a la vez desarrollar estas habilidades que son de mucho beneficio para ellos. Y acerca del evento, ¿qué nos puede hablar de las del evento que el Departamento de Padres y el Distrito Escolar Unificado están llevando, organizando recursos de veranos para las familias? Bueno, ahora hay que recalcar de que sí, es importantísimo de que nuestros estudiantes lean, escriban, hagan matemáticas. Pero de igual manera tenemos que reconocer de que el aprender no solamente es de estar en un libro y aprendiendo distintas cosas, ¿no? Por lo cual muchas veces se recomienda de que salgan y tengan diferentes experiencias que existen dentro de la comunidad. Por lo cual esta feria de recursos de verano cumple con esa meta, ya que tenemos el fin de pues realmente apoyar, ¿no? De apoyar a los padres y a sus hijos para que no pierdan esta capacidad. Organizamos este evento, que como lo mencionó el maestro Ursúa, es esta feria de recursos de verano para familias que cordialmente quedan invitados. Es gratuita, empieza a las 5:30. Y lo que ocurre es de que hemos invitado a varias agencias y organizaciones en la comunidad que ofrecen clases, ofrecen actividades, ofrecen programas para estudiantes desde el preescolar hasta la preparatoria. Van a ser en un lugar central que va a ser en el gimnasio de la preparatoria de Garden Grove, ¿sí? Donde van a estar ahí convenientemente para que nuestros padres y familias acudan y puedan pues interactuar y pues saber de estas diferentes actividades, de las clases, etcétera, que existen dentro de la comunidad. Ahora, de la manera que lo tenemos organizado es que no hay horario necesariamente fijo. Es decir, empieza a las 5:30, termina a las 8:00. Ustedes son bienvenidos de venir a la hora que empieza o esperarse un poco para llegar después. Al acudir, van a ver que va a haber varias mesas, ¿no? De diferentes organizaciones. Vamos a tener más o menos 50 organizaciones y agencias de la comunidad. Ustedes como padres y como familiares van a poder pasar de mesa en mesa para recoger información de las organizaciones. Y al pasar por la mesa, ¿no? Con la organización, van a tener la oportunidad de hacer cualquier pregunta. Si, por ejemplo, hay una agencia, ¿no? Que ofrece especie de baile. Tenemos una organización que va a ofrecer clases de baile de hula. Ustedes pueden acudir, platicar con la persona, preguntar, ¿para qué edad es esta clase? ¿Cuánto cuesta? ¿Tiene costo? ¿Dónde va a pasar? ¿Dónde ocurre? ¿Cuánto tiempo tienen que comprometerse para asistir? ¿Qué es lo que tienen que llevar? ¿Sí? ¿Dónde ocurrirá? ¿Sí? Para pues lograr esclarecer dudas o preguntas que tengan de las organizaciones y de los grupos, ¿no? Porque hay diferentes oportunidades y como sabemos y como lo habíamos mencionado, es otra forma de aprender. Es otra forma de aprender cosas nuevas. Es otra forma de mantenerse activos y de seguir aprendiendo, ¿sí? Porque pues no queremos tener a nuestros hijos encerrados todo el rato, sino que queremos que experimenten cosas nuevas, que vivan algo distinto, de que sepan de diferentes cosas, de cómo hacerlas, pues para de nuevo cumplir con esa meta de ser una persona completa. Sí, efectivamente. Recuerden, es en la preparatoria, en la Garden Grove High School. Me voy a permitir darles el domicilio. Es 11271 Stanford Avenida en Garden Grove. Y recuerden, es junio 4, lunes, junio 4. Las 5:30 de la tarde, y como ya dijo el maestro Gabriel, no necesitan llegar a las 5:30 de la tarde. O sea, no es un evento en donde llegan y se sientan, sino es un evento en donde ustedes llegan y van a recabar información de todas las agencias y de todos los programas que están ahí para ayudarle y para que su hijo, además de que se mantenga en el nivel académico de lectura, escritura y matemáticas, también se pueda divertir. Les vamos a pedir en estos momentos que nos hagan favor de llamarnos al 714-340-5823. Tenemos un corte musical. No se muevan y no le cambien. Regresamos en unos segundos con ustedes. Gracias, gracias. Estamos de regreso. Gracias, estimada audiencia. Estamos al aire en este su programa, Los Jóvenes y la Educación. Es un programa del el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove en colaboración con Radio Santana para informar a nuestros padres de familia de diferentes oportunidades y maneras de cómo ustedes pueden apoyar a sus hijos. Les damos las gracias también a toda la audiencia que nos hace favor de llamarnos y darnos sus preguntas. Si no quiere salir al aire con sus preguntas, está bien. Solamente llámenos, le escribimos su pregunta y yo me encargo de hacerle la pregunta a nuestro invitado. El día de hoy tenemos, para los que acaban de sintonizarnos, nuestro invitado es el maestro Gabriel Magaña, coordinador del Departamento de Padres y Enlace Comunitario del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Nuestra siguiente pregunta para el maestro Gabriel sería, una vez que los padres van a este evento, ¿qué tipo de preguntas o qué tipo de información ellos van a recibir? Bueno, de nuevo, muchísimas gracias por la cordial invitación de estar aquí. Estando aquí de nuevo, les damos la invitación para que vayan a la Feria de Recursos de Verano, que se llevará a cabo el 4 de junio. Empezando a las 5:30 de la noche, no de la tarde, que se va a llevar a cabo en la preparatoria de Garden Grove, que de nuevo queda en el 11271 de la avenida Stanford. Ahí está enfrente de la biblioteca de Garden Grove, está a un lado del parque de Garden Grove. Y como habíamos mencionado, el hecho de que hay 50, más o menos 50 agencias y grupos comunitarios que están invitados y estarán allí disponibles para dar información acerca de sus programas, de sus clases, de lo que ofrecen, de la programación que ofrecen. Ahora, en cuanto a qué es lo que pueden hacer los padres y las familias al ir allí, bueno, la recomendación número uno que tenemos es que no vayan solos, vayan con sus hijos, ¿sí? Vayan con sus hijos, vayan con sus hijas, porque esta decisión es una decisión que pues ambos deben de hacer en cuanto de qué actividades hay disponibles en la comunidad. Como recalcamos el hecho de que hay diferentes agencias ahí que están disponibles, que están a su disposición para hacerles diferentes preguntas. Ahora, de nuevo, ¿qué tipo de preguntas se les hacen? Bueno, si están interesados, por ejemplo, en baile, van a haber diferentes organizaciones que van a estar ahí, que dan clases de baile desde gratuito hasta costo bajo, ¿no? Hasta costo moderado. Tipo de preguntas, de nuevo, es ¿qué tipo de baile es? ¿Qué niveles hay? O sea, si yo soy principiante y no sé bailar, ¿me van a enseñar? ¿Cuál es el costo? ¿Cuándo se lleva a cabo las clases? ¿Voy a poder acudir? ¿Qué tal si falta una clase? ¿Qué tal si a mi hija no le gusta la clase? ¿Qué es esa política de devolución? ¿O qué se puede ocurrir? Porque, de nuevo, el escoger una actividad nueva es un proceso muy importante entre padre e hijo, porque de común acuerdo debe de ser, o sea, una decisión, ¿no? Pues te gusta la natación, te gusta el básquetbol, te gusta el fútbol, okay, yo te voy a pagar, pero es un acuerdo común entre los dos, el hijo o la mamá y el hijo. Sí, definitivamente. Y otra cosa, otra ventaja que nos da en hacerlo en el verano es de que si van a probar algo nuevo, ¿no? Si van a hacer, por ejemplo, la natación, que no sepan nadar y es por primera vez, de no preocuparse de tener una obligación a largo plazo, sino que son entre 4 a 6 semanas. Si le gusta a su hijo, a su hija, eso de la natación, sigue. Si no, por lo menos ya lo intentó en el verano, tuvo la oportunidad de experimentarlo, tener esa experiencia, y no se tienen que preocupar de que no lo quiso continuar haciendo, ¿no? Así es que tengo entendido que también van a estar el sistema de bibliotecas públicas ahí. No, sí, definitivamente. Entonces, como les había mencionado, pues hay una diversidad de organizaciones. Que, por cierto, antes de que hable de las bibliotecas, quiero recordarles que pues es gratuito, pero otra cosa, para el evento, al llegar, al inscribirse y al pasar, al recibir su mapa, se les da un boleto de rifa ya que hay diferentes regalos que se van a rifar, desde clases gratuitas hasta libros, hay juguetes, etcétera, que han sido donados por nuestras agencias para la comunidad, para que pues los padres acudan. Así es que, de nuevo, hay no solamente las organizaciones con las que uno puede platicar, sino que hay una rifa en la que pueden pues ustedes participar, al igual que también hay especie de programa. No quiero decir de espectáculo, pero programa donde diferentes agencias exponen lo que ofrecen a través de su agencia. Es un tipo de festival en donde las agencias muestran al público las diferentes actividades o diferentes programas que ellos tienen, y los chiquitines, los estudiantes y también los padres de familia se divierten al ir a esta feria de eventos, que aparte de llevarse rifas de premios, pues están participando, están disfrutando del festival en ese evento. Señor Magaña o maestro Magaña, nos acaba de llegar una pregunta que se me hace muy interesante, de una madre de familia. Dice: mi hijo está aprendiendo inglés. ¿Qué puedo hacer para que no pierda sus destrezas del idioma durante el verano? Fíjese, esa es una pregunta excelente, ya que muchos de nuestros estudiantes pues sí son aprendices del inglés, ¿no? Bueno, como habíamos mencionado, el hecho de leer es de suma importancia, ¿no? Que haya lectura. De nuevo, no tiene que ser necesariamente en inglés, pero sí que sea lectura, porque a través de esa destreza van a ir captando el idioma. El hecho de que tengan la oportunidad de practicar su idioma fuera de casa, ¿no? Por lo cual, este recurso de ferias, esta feria de recursos de verano es excelente, porque de nuevo tienen la oportunidad los estudiantes de participar en actividades donde no solo van a disfrutar de esta actividad, sino que también van a interactuar con otros individuos, donde van a poder practicar su inglés y pues inclusive mejorarlo, ¿no? Porque al estar en esa clase, digamos, por ejemplo, de natación, obviamente les van a dar las instrucciones en inglés, va a tener que captar qué es lo que se está comunicando, ¿verdad? Que va a ser algo muy práctico. De nuevo, si tiene alguna pregunta, la tendrá que hacer en inglés. Inclusive, cuando interactúe con compañeritos o compañeritas nadando, va a estar utilizando el inglés, por lo cual va a mejorar su inglés, va a mantener lo que aprendió, y pues va a tener esa práctica y esa capacidad, ¿no? Y pues quiero regresar un poquito, porque sé que el maestro Ursúa me hizo una pregunta acerca de las bibliotecas, pero nunca la contesté. Así es que quería hacer hincapié en eso, porque pues encaja muy bien con la práctica del inglés, con la práctica de las destrezas. Sepan que a esta feria de recursos están invitadas las bibliotecas. En específico está la biblioteca del condado de La Naranja, de Orange County, y en específico las bibliotecas también de Garden Grove. La belleza de las bibliotecas de las bibliotecas públicas es el hecho de que prestan libros y materiales gratuitamente, ¿sí? Entonces, a través de las bibliotecas uno puede estar acudiendo a materiales nuevos en diferentes idiomas para aprender a través de todo el verano. Así es que si su hijo o su hija quiere sacar de la biblioteca 2-3 libros y solamente lee 2 porque uno no le gustó, lo puede regresar sin preocuparse de que lo haya leído, no haya leído, que no le haya gustado, pero de nuevo tiene esa variedad y esa capacidad de pues escoger de diferentes materiales. E inclusive, si usted como mamá, si usted como papá, también tiene una curiosidad de aprender de algo, también puede acudir a la biblioteca y otra vez, gratuitamente, sacar libros, sacar materiales, sacar información para pues aprender y pues realmente dar el ejemplo a nuestros hijos de eso es como se aprende, eso es como se lee. Inclusive, la biblioteca de Garden Grove, y esto lo sé porque hice una presentación la semana pasada, tienen una vez a la semana donde hay una persona de la comunidad que viene y se cita y practica el inglés con cualquier persona que quisiese venir gratuitamente. Entonces, esta persona viene y simplemente platica con las personas en inglés. Entonces, aviniendo a la pregunta anterior de, pues, ¿qué puedo hacer yo para apoyar a mi hijo que es un aprendiz de inglés? Esa es una excelente actividad donde puede ir a la biblioteca, sacar libros, pero inclusive practicar sus destrezas de habla en el inglés. Y las bibliotecas también, como van a aprender y van a ver cuando vayan a la feria de recursos, que espero yo personalmente darle la bienvenida ese día, es también que tienen diferentes actividades. Por ejemplo, la biblioteca en Garden Grove de la Chapman tiene, por ejemplo, días durante el mes donde pueden ir los niños, ¿verdad? Pueden ir sus hijos a crear y construir con los bloquecitos de Legos, ¿verdad? Que ayuda con la ingeniería, ayuda con las matemáticas, ayuda con la ciencia. Inclusive compiten y al competir reciben premios, inclusive mantienen la mejor estructura exponiéndola para que todos la vean, ¿sí? Y de nuevo también la biblioteca, creo que cada sábado, empezando en el verano, va a dar distintas películas, ¿sí? ¿No? Cintas familiares para que toda la familia acuda gratuitamente, ¿sí? Para ver una película que está de moda en ese momento. Interesante, sobre todo las películas. Recuerdo hace algunos años cuando mis hijos estaban un poco más chicos, mi esposa cada 8 días en sábado nos mandaba a la biblioteca y ahí iba yo con el carro, una soda y unas tortas. Llegábamos a la biblioteca el sábado a las 10 de la mañana, la abrían, entrábamos y tenía uno de mis hijos que simplemente no le interesaban mucho los libros, pero había una sección en la biblioteca que era de puras películas. Uh-huh. Entonces ahí se iba él y yo decía, híjole, pero lo traje aquí para leer, pero se está viendo, lo dejé. Llegó el momento en que se aburrió de las películas y empezó a leer. Y afortunadamente la biblioteca hace una gran diferencia en las habilidades de lectura y en la calidad de estudiante que sus hijos van a ser en el futuro. Uh-huh. Vamos a pedirle a nuestra audiencia que nos haga favor de llamarnos al teléfono 714-340-5823. Recuerden, 714-340-5823. Vamos a un pequeño corte musical. No se muevan y no le cambien. Regresamos en unos segundos. Gracias, estamos de regreso aquí en Los Jóvenes y la Educación, el programa del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove en colaboración con Radio Santana. Gracias por llamarnos. Nuestra siguiente pregunta para el maestro Gabriel Magaña, coordinador del Departamento de Padres y Enlace Comunitario, es ¿qué tipos de agencias de la comunidad van a estar presentes en esta, en este evento de los recursos de verano para las familias? Muy buena pregunta. Fíjense que, como les mencioné, las bibliotecas públicas estarán presentes, ¿no?, del Condado de la Naranja, al igual que las de Garden Grove, proveyendo información acerca de sus diferentes programas, de la programación que no solamente se lleva a cabo el fin de semana, sino durante la semana. Otros, mencioné danza y baile. Por ejemplo, hay una organización que va a venir y va a demostrar y hablar acerca de las clases de hula que dan. También organización, otra agencia que vendrá, que ofrece clases de natación, porque fíjense que es una habilidad sumamente importante que nuestros hijos deben de tener, de saber nadar, ¿no? Porque muchas veces no es hasta que llegan a la preparatoria donde hay albercas donde aprenden a nadar, y pues de nuevo es algo indispensable, ¿no? Otra es, por ejemplo, la Universidad de Long Beach también va a venir y va a ofrecer información acerca de su campamento de científicos, ¿no? Que ayuda, que si es que su hijo está realmente interesado en las ciencias, y aunque no lo estén, ¿no?, exponerlos a las ciencias, van a venir a exponer acerca del campamento que ellos ofrecen en el plantel de la Universidad de Long Beach, que no queda muy lejos de aquí. Hablando de diferentes agencias, van a venir las ciudades de Westminster, de Santana, de Fountain Valley, de Garden Grove, y van a ellos a destacar acerca de las distintas actividades y eventos y cursos que ofrecen por medio de la ciudad. Porque sepan que ese librito que nos llega 3-4 veces por año, donde hay distintas clases, es una mina de oro en cuanto deportes, en cuanto clases, en cuanto baile, en cuanto experiencias nuevas que ofrecen nuestras ciudades y que debemos de tomar, pues, ventaja de ello. Otro súper interesante, esta organización que ayuda al medio ambiente es la Conservancia de Bolsa Chica, ¿no?, que es un grupo que mantiene cierto lugar con su ecología natural, y dan tours, dan paseos, dan información, todo gratuitamente. Al igual que el acuario también va a estar ahí, el acuario del Pacífico. Al igual que el Colegio de Santana, ¿no?, que van a estar específicamente ahí para promover este College for Kids, que es esta experiencia de estar en la universidad, pero para nuestros hijos, para nuestros pequeñines, para nuestros niños. Nos acaba de llegar una pregunta, maestro Gabriel, de María de Santana. Nos hace una pregunta muy interesante. Quiere saber su opinión acerca de crear una rutina durante el verano, acerca de las actividades académicas y productivas. Ella trabaja y llega en la tarde, su esposo también, y quiere saber su opinión acerca de esta, de cómo crear una rutina durante el verano. Fíjese que esa es una excelente pregunta, ya que sabemos que cuando nuestros hijos están en la escuela durante el año escolar, definitivamente hay una rutina. Cuando hablamos de rutina, estamos hablando de que hay cierta hora cuando se despiertan, hay cierta hora cuando comen, hay cierta hora cuando hacen distintas actividades. Y como había mencionado casi al principio del programa, en el verano muchos de nuestros estudiantes piensan, estamos en vacaciones de verano, me voy a desvelar, voy a estar hasta las 4 de la mañana jugando videojuegos o en las redes sociales. Y es importante de establecer una rutina. Cuando hablamos de establecer una rutina es de, mijo, mija, te vas a despertar a cierta hora. Ahora, no tiene que ser normalmente como es durante la semana del año escolar a las 6 de la mañana, pero sí 7 de la mañana, 8 de la mañana, sí, pero que sea fijo, ¿no? Que se despierten a cierta hora. También de que pues tengan su desayuno, o que desayunen algo, que sea un hábito de desayunar algo a la misma hora. Después, decirles o hacer conjuntamente el horario. Bueno, al día te vamos a limitar cuánta televisión vas a consumir. Esto puede ser una hora o un poquito menos. Pero antes de que veas televisión o veas tu Netflix, necesitas hacer ciertas cosas. Por ejemplo, necesitas hacer 20 minutos de matemáticas, o necesitas leer tus 30 minutos, o no tienen que leer sus 30 minutos de recorridito, sino que 15 minutos por la mañana, 15 minutos por la tarde. Tienes que escribir una página o tal página. Tienes que estar involucrado en dicha actividad. Y también, no pongamos de menos el hecho de los quehaceres, ¿no? Porque esto es algo de suma importancia para nuestros estudiantes y para nuestros jóvenes, porque estamos aquí para triunfar en este país. Estamos aquí para triunfar, para que nuestros hijos mejoren. Y al establecer esta rutina de despertarse a cierta hora, de comer a cierta hora, de hacer ciertas tareas académicas, aunque sea el verano, al igual que ciertas tareas de quehaceres, es de suma importancia para establecer esa rutina, para establecer este balance y pues para pues alejarlos un poco de la televisión, de las redes sociales, de Netflix. Inclusive escuché un consejo que se me hizo pues realmente útil. Cuando hablamos de los teléfonos inteligentes o de los teléfonos celulares, sepan que ustedes como padres tienen el poder sobre ese teléfono. Ese teléfono, uno debe tener ese balance. Y una de las cosas que escuché de una profesora, una directora inclusive, es el hecho de que los teléfonos en la noche se deben de guardar en la habitación de los padres. Es decir, que sus hijos no deben de estar en el teléfono en la noche porque es cuando pueden ocurrir o están en peligro, sino que ese teléfono se apaga y se mantiene en la habitación de los padres en la noche para mantener ese control. Entonces, cuando estamos hablando de especie de rutina, esos son algunos ejemplos de rutina que podrían ustedes implementar en el verano. Sí, efectivamente, el ponerles límites a nuestros hijos, a nuestros estudiantes en casa, es muy importante y hace una diferencia grandísima en el aprovechamiento y en el rendimiento académico. Ustedes como padres de familia están pagando el teléfono celular de sus hijos, pues tienen la autoridad para decir, ok, 10 de la noche, 8 de la noche, a la hora que sea, ese teléfono va a estar en mi poder. No necesitas como estudiante, como hijo, como niño, como adolescente, no necesitas por qué tener el teléfono a las 10, 11, 12, 1 de la mañana, cuando al día siguiente, imagínense ustedes solamente estar texteando o estar comunicándose a las 2, 3 de la mañana y al día siguiente ir a trabajar a las 7, 8 de la mañana. No se rinde igual. Entonces, los estudiantes que no duermen completamente, al día siguiente llegan al salón de clase y obviamente pues no van a tener ese rendimiento. Y nosotros como Distrito Escolar Unificado de Garden Grove estamos preocupados por esa situación y precisamente por eso hemos creado este tipo de programas para darles información pertinente a los padres de familia como sugerencia para que ustedes hagan lo que ustedes crean que deben hacer en beneficio de sus hijos, porque el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove es el único y es el líder en cumplir con los requisitos de la A a la G para enviar estudiantes a la universidad. Y hablando del distrito y hablando de cosas únicas y excelentes que hace el distrito, vamos a hablar acerca de un programa que el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene a bien implementar este verano, que es el programa alimenticio de verano del distrito. Maestro Magaña, ¿nos pudiera hacer favor de hablarnos algo acerca de este programa alimenticio de verano? Porque tengo entendido que es único, no todas las escuelas en los diferentes condados o en California lo ofrecen, pero a muy bien decir, el Distrito Escolar Unificado de Garden Grove tiene este programa de alimenticio de verano. ¿En qué consiste? ¿Qué es? Bueno, definitivamente nuestro distrito, de nuevo, porque tenemos este compromiso con nuestra comunidad y pues hacemos el intento por cumplir, ¿no?, con las necesidades de nuestra comunidad, se ofrece este programa alimenticio. Ahora, lo que es que son comidas de verano que son gratuitas. Son gratuitas para todo niño, para toda niña, para todo adolescente de 18 años de edad o menor, ¿sí? O menores. O sea, al tener 18 años o menos, usted puede acudir, y ahorita voy a nombrar algunos de los sitios, a estos sitios para recibir comida gratuita, comida de almuerzo, comida de desayuno, para alimentarse durante el verano, ¿no? Reconociendo de que, pues, de nuevo, teniendo esa rutina es indispensable, pero también es indispensable, pues, tener una fuente alimenticia y especialmente en el verano. Algunos sitios donde se va a ofrecer esta comida de verano gratuita a todo niño adolescente de 18 años de edad o menor, y no tienen que ser estudiantes de Garden Grove, sino que tengan 18 años de edad o menor gratuitamente. Incluye las escuelas preparatorias de Garden Grove y de Rancho, la escuela intermedia de Alamitos, la escuela intermedia de Doig, la escuela aquí en Santana de Fitz, la escuela Carver, Clinton también, la Heritage, la escuela Heritage, la primaria Heritage, Mitchell, la primaria Peters, al igual que Stanford. También no necesariamente tienen que acudir a las escuelas para tomar ventaja de este programa, sino que pueden también ir a la sede central del Club de Boys and Girls. La sede central de la biblioteca de Garden Grove también tiene este programa alimenticio en el verano, al igual que la biblioteca de Garden Grove en la Chapman y el Centro de Educación Lincoln. ¿Sí? Si gustan más información acerca del programa o necesitan saber el horario para estos diferentes sitios, les invitamos a hablar al 714-663-6155. De nuevo, si gusta más información acerca de este programa alimenticio de verano en el Distrito Escolar de Garden Grove, pueden llamar al 714-663-6155. Bueno, es un programa excelente de alimentos, de comida para los estudiantes durante el tiempo de verano. No necesitan ser estudiantes de Garden Grove, pero sí se necesita que sean de menos de 18 años de edad. Y bueno, es gratis. La comida, el almuerzo, el desayuno para que sus hijos se alimenten bien también durante el tiempo de verano. Y no es comida chatarra, es comida nutritiva, es comida sabrosa, es comida buena que el distrito de Garden Grove, con la intención de ayudar a la comunidad, tiene a bien poner en práctica este programa gratuito. Bueno, ahora en conclusión del día de hoy de nuestro programa, recuerde, lo invitamos para que nos acompañe al evento de verano de las familias, recursos de verano para las familias. Recuerde que es en la Escuela Preparatoria de Garden Grove el lunes 4 de junio a las 5:30 de la tarde. Vamos a tener entre 45 y 50 agencias. Recuerde, va a tener diferentes recursos, diferente información. Va a haber rifas para que usted gane fabulosos premios. Gran cantidad de información sobre diferentes programas y actividades que sus hijos pueden practicar durante el verano. Se va a divertir y sus hijos se van a divertir. Recuerden, ese junio 4 a las 5:30 de la tarde en la escuela de Garden Grove. Agradecemos a nuestro invitado especial, al maestro Gabriel Magaña, coordinador del Departamento de Padres y Enlace Comunitario, por su presencia. Muchísimas gracias por la invitación y espero que haya sido de su agrado y pues que se haya llevado información útil, y de nuevo los esperamos con la grata invitación del 4 de junio en Garden Grove. Gracias a nuestra audiencia por participar en este programa de radio, por también a usted, maestro Magaña, por contestar las preguntas de nuestra audiencia. Así también expresamos nuestro agradecimiento a Radio Santana por darnos la oportunidad de estar al aire, pero sobre todo Les agradecemos a ustedes, padres de familia, que nos escuchan por compartir su tiempo con nosotros y los invitamos para que se unan a nuestra meta común de preparar más estudiantes para que estén listos para ir a la universidad. Recuerden, para cualquier pregunta, favor de llamar al teléfono 714-663-6084, que es el Departamento de Enlace Comunitario del Distrito Escolar Unificado de Garden Grove. Nuevamente, 714-663-6084. Lo invitamos, recuerde, es el día... lo invitamos también a que nos escuche en el internet, en línea, con su teléfono celular, dentro de 2 semanas, el lunes 4 de junio del 2018, de 7 a 8 de la noche. Recuerde, es en radiosantana.org. Vamos a tener un invitado especial, muy especial, presentando un tema muy interesante para los padres de familia de todos los niveles. El tema es bienestar y salud mental. Estará con nosotros el psicólogo José Alberto Jaramillo. Y lo dejo con una frase célebre de Gabriela Mistral: el futuro de los niños es siempre hoy. Mañana será tarde. Gracias por su preferencia y buenas noches. Luna, llena mi alma de cumbia. Saca de mí la locura, llévame a la luz y a la paz. Luna, llena mi alma de cumbia. Saca de mí la locura, llévame a la luz y a la paz. ojos. Papá me pegó ayer buscando yaramuca, por buscar la charamuca, buscando yaramuca, por Carlito me puyé, buscando yaramuca, que puya la tan maluca, buscando yaramuca, o alguno que le contó, buscando yaramuca, cuando Carlos me sentó, buscando yaramuca, el pie se me emperró, buscando yaramuca, él fue el que me la sacó. Buscando yaramuca. Buscando yaramuca, si digo lo de llenando. Buscando yaramuca, la que le contó fue Dora. Buscando yaramuca, si digo lo de llenando. Buscando yaramuca. Lavado cerebral, mi lavadito

si quiere, pero con mucho cuidado. Si no hay papel, no se queje. Desde ayer está tapado. Nació mi niño, abran los balcones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. Se ha formado una gran fiesta, todo el barrio está conmigo. Como nadie tiene plata, que todo el barrio sea el padrino. Nació mi niño, abran los balcones de barrones, rompan lo que quieran, que lo pago yo. ¡Eso!